Y ahora encontramos a otra jovencita por aquí, por la marcha. Bueno, te preguntamos, ¿es la primera vez que venís a un encuentro? Sí, este es mi primer encuentro. Estoy muy emocionada. ¿Y qué te pareció? ¿Participaste de la apertura, de los talleres? Sí, participé de talleres de adolescencia. Estuvo muy bueno. Charlé con un montón de personas del Centro Estudiantes de acá de Bariloche. Y nada, vine a marchar acá. Estuve un poco en el pañuelazo. Estuvo muy bueno. ¿Y ahora esta marcha qué te parece? Está buenísima. Me encanta toda la energía que hay. Toda la gente hermosa, las mujeres. Nada, es muy hermosa toda la energía, me encanta. ¿Cuáles fueron los temas más relevantes que salieron en el taller en el que vos participaste? Más que nada el tema de ESI en las escuelas, un poco la falta de ESI y, bueno, un montón de cosas, en realidad un montón de problemáticas de adolescentes y bueno, queríamos apoyarnos entre todos. Pero estuvo muy bueno, la verdad. ¿Qué te parece Bariloche, así, con tanta gente? ¿Cambia, no? Un poco el escenario. Sí, está buenísimo. Está relleno. Es muy linda, está buenísimo. ¿Cómo sigue hoy esto, sabes? Creo que ahora termina la marcha y nos vamos todas directo de nuevo al velódromo a seguirla. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. No.